Silvia, te quería hacer una consulta habilitando otro costado de esto tan importante que le pasa a Mendoza hoy, que tiene que ver con esta idea o esta ley provincial que está relacionada con el Día de la Construcción Colectiva de la Conciencia Ciudadana en memoria de Joan y demás cuestiones. ¿Qué elementos crees vos que nos está faltando para implementarlo y para que esto tenga una caladura importante en la sociedad? Digo, del SUTE, por ejemplo, se estaba proponiendo hacer un acto en forma 3. Hay diferentes iniciativas para poder lograr esa que tenga cierta carnadura esta idea de la construcción colectiva de la conciencia y demás. Bueno, yo ¿Qué crees que nos puede estar faltando? ¿Cómo podemos profundizar eso que es una ley, ¿no? Y que por ahí está muy buena esa herramienta para utilizarla. Por supuesto, ¿vos sabés por qué surge esa ley? Contanos. Esa ley surge porque yo presento un proyecto en la legislatura y a la misma vez en la Dirección General de Escuela, que tuve que estudiarme las tres leyes, la ley de trata, la de violencia de género y la de derechos de niños, niñas y adolescentes, pidiendo que se declarara de interés provincial y que se tratara en todas las escuelas, se reflexionara sobre estas tres leyes. Tuve que buscar el articulado de cada ley, porque eso me pidieron de la Dirección General de Escuela, teniendo equipos técnicos que lo podrían haber hecho, me pidieron y lo hice, sacando de cada ley el articulado que podía servir para las escuelas en sus diferentes modalidades y niveles. Bueno, a partir de esa presentación de ese proyecto, le dieron el ok en la DGE, lo presenté también en la legislatura, y se hizo una, ¿cómo le llaman? No sé si es una audiencia, cuando están, una sesión especial, donde por supuesto ahí estuvieron todos de acuerdo los legisladores, denominar al día 4 de septiembre como de la construcción ciudadana. No era ese el título que yo le había puesto, pero sí hablaba de la construcción de ciudadanía. Exacto. Porque creo que tenemos que construir ciudadanía, y eso es de boca en boca, apoyando al que más lo necesita, enfrentando a aquellos poderosos que creen que nadie los puede enfrentar, y siempre te digo, con toda la paz de la que podamos ser capaces, pero sin arrodillarnos nunca. Perfecto. ¿No te parece que falta un poquito de promoción del Estado también de esta ley? De que difunda, de que, porque es una herramienta que la verdad que la mayoría de los mendocinos la desconocemos. Sí, vos sabés que ha llegado a todas las escuelas, ¿eh? Sí, sí, el año sí. Pasado también y este año ha llegado con mucho material de trabajo. Bueno, está bien que los medios de comunicación hagan esta crítica, me parece bárbaro, son los primeros que la hacen, así que está bueno decirlo, que todos los mendocinos deberían conocer que existe este día 4 de septiembre como Día de la Construcción Ciudadana. Y bueno, que se trata, que es obligación, es una ley, es obligación tratarla en las escuelas. No es si la directora quiere o no. Exacto. Es una obligación. Así que bueno, creo que en eso hemos crecido. Lamentablemente no hemos encontrado a Joana, que era lo que queríamos hacer desde el primer momento, pero espero que desde donde nos esté mirando esté feliz. Por ver tanta gente que está luchando por ello. Qué lindo. Te hago una consulta más. Sí. ¿Qué avance hay en el expediente judicial de eso que no conocemos los mendocinos y que por ahí nos pueden indicar en qué estado está la causa o qué avance ha tenido ese expediente? No sé si tenés detalle de eso. El viernes tuvimos, no sé si esto te lo comenté porque he hablado con muchos medios, el viernes tuvimos una audiencia con la doctora Mauricio, una pequeña audiencia donde la defensa pedía que no se elevara a juicio oral el caso de Joana porque el testimonio de Beatriz era poco creíble, ¿sí? Porque claro, Beatriz hace un año atrás estaba diciendo que se la habían querido llevar, que había sido un caso de trata, que el 3 de mayo pasaba eso todo el tiempo, y todos los tresmallinos y los que no somos tresmallinos sabemos que no es así. Y bueno, cuando dijo lo que dijo Beatriz, que había visto cómo Luque asesinaba a su hermana y todo eso, la defensa lo usa para decir que Beatriz no está prácticamente en su sano juicio, ¿no? Terrible. Depende para qué lado le convenga. Pero la doctora Río, que es la representante del Ministerio Público Fiscal, o sea, la fiscal de instrucción, el doctor Peñalosa, que nos ha acompañado desde el principio en la causa, y el doctor Salinas, que se ha sumado como querellante, fue impecable, impecable las palabras que dijeron. Y la doctora Mauricio se retiró una hora y media y volvió con la resolución ya de que, bueno, que se elevaba, que sí, que daba el ok para que se elevara juicio oral y público, que supongo que en pocos días tendremos la respuesta. Esperemos que no pasen 5 años más. Silvia, ya para despedirte y darte muchísimas gracias, lo que quieras agregar, no sé si algo que quieras compartir con nosotros, con la audiencia. Mira, sobre todo agradecerle a los medios, que siempre lo hago, porque realmente más allá de que uno pueda familiarizarse o identificarse ideológicamente más con unos que con otros, que eso pasa siempre, han estado, nos han acompañado y han sacado en sus programas, en sus diarios, toda la información, a veces con muchos errores y otras veces sin errores, pero han mantenido al público informado y eso es muy importante. Gracias, Silvia. Gracias, un placer, Silvia. Charlar contigo. Bueno, gracias por el tiempo y obviamente por la lucha de siempre. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Chau.